there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 11 de julio ya. Qué pronto se está yendo el año. Mi querido Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás, pastor querido? Gracias por hacer posible este programa. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan como cada emisión. Un saludo para todos. Pues queremos pedir una disculpa a la audiencia de Desde la Raíz porque la semana pasada nos fue virtualmente imposible hacer el programa y pues con una gran preocupación, pero pues hay cosas que a veces no se pueden superar. Ya iremos nosotros buscando soluciones para que Desde la Raíz no deje de salir al aire. Queremos saludar a todos aquellos que nos visitan desde el chat. Estoy a ciegas, no tengo visibilidad del chat, pero sé que nos escuchan. Y al compa Abraham, a todos aquellos, a Cuautli, a Wok, a todos los queridos compañeros que, pues, que nos han acompañado desde hace bastante tiempo, y a todos los nuevos que nos sigan por Twitter, por todos los diferentes canales, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo a todos los miembros de el FEMCAI, del Frente de Medios Alternativos Independientes, y esperemos de corazón que el compañero Lío, Luis Lloresh, esté de regreso con su programa A Fuego Lento, que nos encanta a muchos. Así que, pues, han sucedido muchísimas cosas. El conflicto magisterial está tomando un giro interesante. No sé qué opines, Albert, pero me parece que los maestros están ganando mucha adhesión, muchas simpatías, no solamente dentro de la República, sino fuera. Y todo parece indicar que ya hay dos gobernadores, uno de ellos el de Morelos, el otro el de Michoacán. El de Morelos planteó que, si bien es cierto que no se puede echar atrás la reforma, algo que es una falsedad, pero bueno, sí se podría modificar algunos aspectos. Hoy por la mañana tuvimos oportunidad de escuchar un análisis espléndido de un experto de Querétaro, un profesor queretano, que hizo tres videos analizando de una manera, pero increíblemente clara, precisa, muy ilustrativa, de lo que hay detrás de la contrarreforma, que no es educativa, es una contrarreforma laboral. Sí, Pastor, sería excelente que a esos tres videos se les diera una difusión amplísima, el mayor tiempo posible, por el mayor número de días posible, porque si fuese posible subirlos a la página del FEMCAI. Ya me imagino que Pastor ya lo hizo, pero es que de verdad, o sea, es lo mejor que he escuchado. Es tan educativo, y si estos videos, que yo ya se los envié a varias personas, se siguen difundiendo, la adhesión que van a tener los profesores va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Es indefendible la contrarreforma, es verdaderamente indefendible. Y esto que hizo este muchacho es monumental, es de un mérito incuestionable. Me quedé impresionada. Y yo creo que sí, nos tendríamos que dar a la tarea de que esta explicación, este análisis espléndido que hace, se difunda lo más posible, lo más ampliamente posible, porque de veras que nos enseña en detalle todos los vicios, todas las ambiciones, todo lo que se esconde detrás de esta contrarreforma y los daños irreparables que sufriría no solamente el magisterio, los estudiantes, los padres de familia, la economía, todo el país. Así que una vez más se reafirma que los maestros de la CENTE tienen absolutamente todo el fundamento para seguir oponiéndose a esta contrarreforma. Y vaya que están ganando adhesiones en muchos estados de la República. Y como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, desde entidades en las que antes ni siquiera se levantaba el interés en el magisterio. Bueno, ahora cada vez se unen más secciones, cada vez hay más apoyo de más sectores. Y bueno, no solamente eso. En Francia quisieron hacer lo mismo y en cuestión de 3 meses echaron abajo una reforma similar que querían aplicar en Francia. En Chile, y estoy diciendo esto porque me informé por lo que escuché en la mañana, en Chile está terrible lo que está haciendo esta mujer Bachelet con la educación. Es terrible, Albert, no sé si te hayas enterado. Y por otra parte, quiero, Albert, que nos digas qué está pasando con Cristina, porque no hace mucho Cristina fue en medio de una acogida de muchos simpatizantes. Ella pues exhibió los vicios que hay detrás de esas acusaciones con las que están queriendo perjudicarla. Así que también el tema argentino está muy interesante, Albert. Sí, Patri, lo que está pasando aquí en la Argentina es un retroceso monumental, un retroceso de por lo menos 30 años en la incipiente democracia argentina. Y cuando hablo de incipiente democracia me refiero a el periodo en que cae la dictadura militar, comienza el gobierno civil de Raúl Alfonsín, y a partir de ahí para acá, bueno, contamos o se habla aquí en la Argentina de de la democracia. Y el gobierno ahora de Mauricio Macri lo que ha hecho es un tremendo retroceso hacia la época más oscurantista de esa época de la dictadura militar. No está solo, está acompañado de las clases más adineradas del país, pero también está acompañado por un poder judicial que está en la disposición de hacer exactamente lo que el poder económico les diga. Así que ahorita la consigna es, sea como sea y a cualquier costo, Cristina Fernández tiene que estar presa. Así que están inventando causas, están buscando, están haciendo, incluso están cayendo en el ridículo por las causas que se le están tratando de inventar o de establecer a Cristina. Ya es tú. Pregunta, Albert, déjame hacerte una pregunta. Sí. Sé que están empeñados hasta llegar hasta donde sea, pero quiero preguntarte esto. ¿Qué posibilidades hay? Porque yo vi mucha simpatía en derredor de Cristina. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que lleguen a concretar algo y efectivamente hagan que pise la cárcel? Posibilidades hay, posibilidades existen. En la medida en que el poder judicial se pliegue más hacia el poder económico, que es lo que está sucediendo en este momento. El juez, hay un juez, se llama Sebastián Casanello, que es el que está llevando una parte de esta investigación. El otro es Bonadío, se apellida el juez. Bonadío es un juez que se le conoce como un tipo abyecto al poder económico, digamos, el sujeto que está para hacer el trabajo sucio, y es el que más está persiguiendo a Cristina. Incluso ha hecho allanamientos en propiedades de ella. Y el otro juez, Casanello, es el que tiene otro tipo de investigación acerca de la causa, si mal no recuerdo, de algunas propiedades de la presidenta y de, digamos, el crecimiento de su patrimonio. Casanello no está dentro de ese juego de poder de los jueces con el poder económico, y está siendo hostigado por los medios de comunicación. Lo que hacen los medios de comunicación aquí es tratar de buscar los trapitos sucios de algunos jueces para presionarlos, para obviamente emitir fallos por decirlo de alguna manera, convengan a todas estas élites en el poder, ¿no? Casanello es conocido por ser un juez más o menos independiente, no así Bonadío. Así que si dependiese de Bonadío, él ya es más, incluso se rumorea, es solo un rumor, de que él ya tiene redactado la orden de aprehensión para Cristina. Simple y sencillamente no han podido echarlo a andar porque no hay el momento político adecuado para hacerlo, y porque aún no tienen un sustento y un fundamento para poder hacerlo. Vaya, ni siquiera una mínima sospecha, ¿no? Cuando te digo caen en el ridículo, te digo y te hablo textualmente de el ridículo de un juez llevando máquinas, tras cabos, a la Patagonia, ¿sí? Para buscar en determinadas propiedades, empezar a rascar, ¿sí? Con esos trascabos, buscando dinero enterrado. O sea, a ese grado de ridiculez han llegado con la intención de meter presa a Cristina. Y la gente se traga todo eso y lo acepta. ¿Qué no ven lo absurdo y lo burdo de todo eso? Y un sector, sí, Patri, el sector que votó a Mauricio Macri, no nos olvidemos que Mauricio Macri llega al poder con el 51% de los votos, y por lo menos él solo, por él mismo, en la elección, en la primera vuelta, no llegó ni al 30% de los votos. Entonces, estamos hablando de, vamos a ponerle el 30%, estamos hablando de un 21% de la sociedad argentina que no votó a Macri, votó en contra de Cristina, es anticristinista. Entonces, si tú le sumas al voto macrista, al voto radical, que fueron los que le dieron la victoria, estás hablando de la mitad de la población más uno que está en la disposición de tragarse eso y cualquier otra cosa más que les digan. Obviamente está la otra parte, el 49%, que definitivamente no se traga eso, y que en algún momento determinado, si llegasen a intentar apresar a Cristina, yo te digo una cosa, Patri, la verdad, si yo fuera el Poder Judicial y si yo fuera el presidente, me abstendría, porque podría haber un problema muy severo en las calles, muy severo. Sí, es lo que... Porque una cosa es las convicciones... Y la convicción hacia el proyecto político, hacia el proyecto nacional y popular del Frente para la Victoria que encabeza Cristina, y otra cosa es la veneración que mucha gente siente por la figura de Cristina Fernández. Entonces, es por eso que por ahora no lo han hecho, porque saben que esto podría reventar de manera fuerte, y entonces va a haber confrontaciones muy fuertes, porque también se han derogado algunos decretos que en los cuales había cierto control de la sociedad civil sobre el ejército. Se ha derogado eso, el ejército ahora está suelto, con las manos sueltas para actuar en el momento en que ellos consideren. Y en la Argentina eso ya tiene un antecedente, en la Argentina es muy peligroso. Sí, claro. La Argentina es un país muy inestable en muchos términos, así que ahorita me parece a mí que por lo menos dentro del gobierno hay cierto sector que todavía piensa con la cabeza y que está deteniendo todo esto. Yo creo que si son realmente inteligentes y saben lo que es lo más conveniente, no para el país, sino para ellos como gobierno, tendrían que dejar a Cristina tranquila, porque como tú lo viste en algunas imágenes, y no fue esta, sino las dos veces que llegó de Río Gallegos, y que llegó en un vuelo comercial, sí, hay que resaltarlo, al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, tuvo la misma recepción. Y es más, de hecho, la primera vez que fue porque la razón por la que vino fue para comparecer en los juzgados, precisamente por la causa que le sigue este juez Bonadío. Yo recuerdo que fue una noche lluviosa a más no poder, la gente estaba en el aeropuerto, la gente hizo vigilia en el domicilio de Cristina, en Capital Federal, ¿sí? Y aparte, no solamente hizo vigilia, sino que de ahí se trasladó ya en la mañana hacia los juzgados, hacia los tribunales, a donde Cristina fue a rendir su declaración. Y fueron miles de personas que soportaron durante toda la noche la lluvia, el frío, ¿sí?, para acompañar a Cristina. Así que, ojo con lo que intenta hacer el gobierno, porque una cosa es lo que están haciendo como política de gobierno en cuanto a al traslado de dinero del sector más desprotegido hacia los más hacia los sectores más privilegiados, la inflación tremenda que se está viviendo, los aumentos de precio, los aumentos en las tarifas de más del 400%, por ahora eso la gente por ahora lo está intentando aguantar, pero que toquen a Cristina, ojo, yo la verdad de pronóstico reservado es. Claro, claro, pues qué bueno que nos diste este panorama, porque sí, la impresión que me llegó a mí de las imágenes que vi, de las declaraciones, de cómo la acogieron, sí, efectivamente, y eso aunado al antecedente de la junta militar, que por muy de derecha que sean los retrógradas que votaron contra Cristina, no me explico por qué, pero en fin, no creo que se les olvide que hubo una sangrienta junta militar precisamente por haberle dado alas a los militares, al ejército. Y eso le costó muy caro a Argentina. Así que, lamentablemente, Pati, pues, lamentablemente hay un sector de la sociedad, digamos que está entre el votante duro de Mauricio Macri, que reivindica ese periodo. Ojo con eso. Sí, pero reivindican la dictadura militar. Me estás hablando de un 20%, de un 30%. Estoy hablando de un 30%, es importante. Anticristina, pero no creo que siendo anticristina sean promilitares. No, te hablo del voto duro de Mauricio Macri. El otro 21% es anticristinista. Okay. Pero si tú sumas todo, pero me refiero al voto duro del macrismo hoy día. Okay, yo me ellos estoy viendo. Reivindican la dictadura, ojo. Aguántame un segundo, aguántame. Yo me estoy refiriendo a que, aunque haya un 30% de argentinos que ven con buenos ojos al militarismo y les encantaría que hubiera una junta, bla, bla, bla, lo que sea, el otro 70% no pienso que querría regresar a esas épocas, incluyendo a los que están en contra de Cristina Fernández. Eso es lo que yo quise decir. Ah, sí, por supuesto. Ese era el tema. Bueno, ahora, recorriendo América Latina, la cuestión de Honduras está verdaderamente alarmante, porque están con la presidente del Congreso hondureño, es una mujer que está metida en una empresa que está construyendo hidroeléctricas en una región indígena de donde justamente era Berta Cáceres. Pues resulta que a Berta Cáceres la asesinaron por oponerse a esos proyectos que van en contra de la naturaleza, ¿no? Y están afectando las tierras de esas comunidades, la comunidad Lenca. Pues resulta que ahora acaban de asesinar a otra líder indígena. Entonces, esto lo ligo yo con, porque necesariamente lo que pasó con Manuel Zelaya en 2009 estuvo directamente relacionado con la señora Hillary Clinton, ¿sí? Hillary Clinton fue la que organizó el secuestro de Manuel Zelaya, puso el avión donde se impidió que Manuel Zelaya siguiera con sus planes de integrar a Honduras a ALBA, ¿sí? A este grupo de países que organizó Hugo Chávez. Y entonces Hillary Clinton está por ser, elegida la candidata del demócrata para contender contra este otro bufón que se llama Donald Trump, ¿no? Entonces, imagínense nada más el panorama. Si llega a la presidencia esta mujer, claro que si llega Trump no es mejor, pero ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, con todo lo retrógrada que es Donald Trump, a mí me parece que Hillary Clinton es todavía más peligrosa que Donald Trump. precisamente porque navega con bandera de demócrata, cuando es verdaderamente, es una mujer muy, muy, muy torcida. Es una mujer muy peligrosa, y repito, no se nos olvida ese día de julio en que ella, junto con los de la derecha hondureña, armaron todo el escenario para dar el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, ¿no? Entonces, sí está la situación sumamente grave, es doloroso lo que están haciendo. Hay muchos periodistas muertos, muchos civiles muertos. Y la otra es en Venezuela. Bueno, hoy en la mañana escuchaba incluso de radiodifusoras progresistas que Venezuela está pasando por momentos de hambre y de un desabasto verdaderamente escandaloso. Entonces, yo no sé, Albert, pero me parece que las cosas están poniéndose muy, pero muy mal, muy mal. La derecha en todo el continente está regresando por sus fueros. Ha sido muy efectiva. ¿Qué me dices de España? ¿Cómo, perdón? ¿Qué me dices de España, por Dios? Sí, bueno, a ver, me remito aquí, primero. Es algo que hemos venido hablando desde hace, yo creo que te gusta 3 años, el fuerte impacto de los medios, ¿no? El brazo ejecutor de la derecha, del poder económico, han socavado la mente de la gente, ¿no? De tal forma que han generado, y lo digo textualmente, no es una alegoría o algo, han generado literal y textualmente odio en la sociedad hacia todo lo que tenga que ver con un gobierno progresista, ¿sí? Yo lo veo aquí en la Argentina, y te juro, en la calle, en el almacén, he escuchado gente que dice, prefiero tomar el agua del perro, así no, o sea, porque no tengo ni un peso para comprarme una gaseosa o algo, o sea, prefiero tomarme el agua del perro a que regrese Cristina. Con eso te digo todo. Y se están quejando por el alza de precios, por los tarifazos, y aún así, ya no les está alcanzando para comer. A los jubilados que votaron por Cristina, no les está alcanzando para nada, les están quitando beneficios que tenían, y aún así siguen con la idea incrustada de que cualquier cosa es mejor a que vuelva Cristina. Y en ese sentido, no es un pensamiento racional, ¿sí? Porque si fuese un pensamiento racional, evidentemente lo primero que tienes que hacer es, bueno, pues vamos a evaluar 12 años de gobierno, ¿no? De gobierno kirchnerista. ¿Qué obtuvimos? ¿Y qué tenemos ahora? Pero la manipulación de los medios, el tener gente de, yo lo entrecomillo, prestigio, gente de llegada en los medios de información, y que la gente esté prendida a la televisión mirándolos, implica que están siendo fuertemente influenciados por esa gente. Cuando ellos te muestran mentiras, cuando te muestran una visión de la realidad distorsionada, cuando ellos empiezan a hablarte de algo que aquí en la Argentina empezaron a llamar la grieta, ¿sí? Y empiezan a culpar, y empiezas a escuchar todo el día, se robaron todos, son una manga de ladrones. La gente, como ya lo hemos dicho, carece de esa capacidad de discernimiento, empieza a generar ese rechazo hacia lo que ellos quieren que genere rechazo, ¿no? Van redireccionando todo ese descontento hacia una figura. Y lo pasa en Venezuela, ¿sí? Y ellos también se encargan de ocultar realidades. Por ejemplo, esa misma gente que hoy habla con mucha indignación de 2 casos comprobados de corrupción en el gobierno de Cristina, porque no hay gobiernos impolutos, no existen. Se han dado casos, se demostraron casos de corrupción. Esa misma gente que está pidiendo la cabeza de esa gente hace caso omiso, por ejemplo, al caso de Panama Papers, ¿sí? En el cual Mauricio Macri y una buena cantidad de gente de su gabinete tiene cuentas offshore, fugaron dinero para no pagar impuestos del país, ¿sí? Y soportan la mentira y se hace, o sea, es una actitud hipócrita, porque no se indignan cuando el jefe de gabinete, cuando recién se conoce esta información, primero se da a conocer que el diario Clarín, que era quien uno de los auspiciantes de esta investigación, conocía esta información desde principios del año pasado y que la ocultó para no afectar la campaña presidencial de Mauricio Macri. Pero esa información ya la tenían desde el año pasado. Se la guardaron, la encajonaron para que no se supiera. Y después, cuando no tuvieron más remedio que soltarla, porque no fue porque ellos quisieron, sino porque en Europa salió la noticia de que Mauricio Macri estaba implicado en cuentas offshore, entonces sí ya tuvieron que sacarla, no les quedó otra alternativa. Y entonces sale el jefe de gabinete, Marcos Peña, a decir, bueno, nosotros, sale a decir que Mauricio Macri no tiene absolutamente ninguna cuenta offshore en ningún paraíso fiscal. A los pocos días aparece la primera, donde él aparece como presidente. Y entonces sale Macri a decir, bueno, sí, no es que no tuviera yo nada. Está esta cuenta, pero nunca tuvo movimiento alguno. Nunca. La abrimos porque queríamos abrir un negocio en Brasil, pero el negocio no se armó y listo. La realidad, ya investigando, es que esa cuenta sí tuvo movimiento. Porque el negocio en Brasil sí se hizo. Y después dice, bueno, no, está bien, no, sí tuvo algunos movimientos, pero bueno, voy a poner todo mi patrimonio en un fideicomiso ciego. Obviamente él había declarado en su patrimonio alrededor de 7 millones de pesos argentinos como patrimonio. Y después viene la confirmación de que Mauricio Macri tenía en las Bahamas, en una cuenta oculta, 18 millones de pesos argentinos, o el equivalente. Y entonces salieron a decir, bueno, sí, pero es que la tenía yo en un banco de Estados Unidos, pero el banco quebró, después la trasladé ahí, en fin. O sea, todo ese dinero es dinero no declarado. Y ese dinero no declarado es dinero fugado para no pagar impuestos. Es un delito. Y sin embargo, toda esa sociedad que hoy se rasga las vestiduras por un caso de corrupción en el gobierno kirchnerista está volteando hacia otro lado y no menciona absolutamente para nada y no se indigna por la tremenda corrupción que hay en el gobierno de Mauricio Macri, porque él no es el único que tiene cuentas offshore, él no es el único que fugó dinero para no pagar impuestos en la Argentina. Hay alrededor de, y se está haciendo el cálculo, 400 mil millones de dólares fugados en cuentas ocultas, en paraísos fiscales, en Suiza, en donde tú quieras, que han fugado no solo Mauricio Macri y sus empresas, Grupo Clarín, y todas las fortunas más importantes de la Argentina tienen el 80% aproximadamente de su capital en paraísos fiscales. Qué barbaridad. Antes de que se me pase, quiero pedirle a mi querido pastor. Hay dos canciones que escucho en el Hentai. Una es muy buena, son dos. Una es sobre los maestros y la otra se llama Boicot. No sé, pastor, si la puedas poner, incluir como pausa aquí dentro del programa Desde la Raíz, porque está excelente. Está excelente la cancioncita y tiene un sonsonete muy muy pegajoso, ¿no? Habla de boicot a los que no respetan ni lo más elemental. No sé, pastor, si sepas de cuál estoy hablando, pero se me hace excelente esa canción y te quiero pedir que si la puedes incluir, Pastor, en las pausas de este programa. Y bueno, regresando al tema, lo cierto es que la derecha está absolutamente desatada, aunque hay islotes, ¿no? Islotes. Está el gobierno, por ejemplo, en Nicaragua, que está dando muy buenos resultados, el gobierno sandinista. Está el gobierno de El Salvador, donde el presidente está también haciendo muy buen papel. Incluso acaban de establecer unos convenios con Cuba. Hay médicos y maestros cubanos en El Salvador. Es decir, está algo interesantísimo. El gobierno en Portugal está la coalición de izquierda que ganó la elección y este primer ministro está llevando a cabo medidas de corte social, de corte socialista, de hecho, está regresándole a la población muchas reivindicaciones y se le está echando encima todo el cártel de la Unión Europea. Y esto pone sobre la mesa un tema muy polémico. Es decir, yo he escuchado opiniones en pro y en contra de la decisión de los ingleses de dejar la Unión Europea. Y no sé si recuerdes, Albert, que hace varios programas, cuando estaba lo de Grecia en apogeo, que estaba lo de Syriza y Alexis Tsipras, y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué insisten en estar en la Unión Europea cuando solo les ha traído miseria? Y la Unión Europea, para mí, sigue siendo un grupúsculo de megamillonarios, donde está el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos desde el Club Bilderberg y la Trilatera, todas estas agrupaciones obscuras y saqueadoras a más no poder, neoliberales hasta la pared enfrente, que lo que están haciendo es chupar los recursos de los países y promover una concentración cada vez mayor de la riqueza en cada vez menos manos. Entonces, el hecho de que el pueblo inglés, dándose cuenta de en realidad lo que significa estar dentro de la Unión Europea, haya votado por dejarla, pues no sé, desde ese ángulo de lo que tú y yo hablamos desde hace mucho con Grecia, que nos parecía absurdo que la gente insistiera en seguir ahí después de que habían dejado a Grecia en calzones. Que ahora Inglaterra haya decidido hacer lo mismo y por ahí haya otros rumores de que quizá haya países que quieran salirse. Entonces, no sé qué opines, pero desde un punto de vista, a mí me parece que la decisión de los ingleses pues fue atinada. Pero hay otros que dicen que no, que lo único que va a acarrear es problemas económicos para Inglaterra, que va a crear más desempleo, en fin, y no sé si sea esa la derecha hablando, que estén verdaderamente molestos porque se hayan salido de la Unión Europea. Y aparte aquí hay otra versión que es muy preocupante. Están diciendo que es un ultranacionalismo, que porque los ingleses se sienten superiores y la verdad es que esa versión a mí me parece medio burda y un poco inverosímil, ¿no? Pero no sé que tú qué opinas. Mira, es difícil, porque no podremos comparar Inglaterra, todo el Reino Unido, con Grecia. Uno tiene la posibilidad de poder decidir, el otro no. ¿Qué está pasando con la Unión Europea? Vamos a ponerlo como no somos muy muy muy duchos en cuestiones económicas. Hay cosas que son evidentes. Cuando tú encadenas la economía entre varios países, ¿no? Sí. Cuando tú la encadenas, no todos los países tienen las mismas condiciones, las mismas posibilidades, la misma fuerza productiva, por así llamarlo, ¿no? Entonces esa cadena tiene eslabones débiles. Y cuando ese eslabón se rompe, arrastra a las otras economías, ¿no? Si nosotros vemos el caso griego, fue así. Grecia no tiene no tiene las condiciones materiales, por así decirlo, para generar mucha riqueza. Tiene una industria precaria, no tiene campos como para cultivar muchas cosas, depende mucho de los capitales alemanes, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que sucede cuando una economía como la griega sucumbe? Los otros países a los cuales está encadenada, para que no los lleve consigo mismo, tienen que inyectarle dinero, ¿no? Eso ya lo vimos que fue lo que torció el brazo de Alexis Tsipras. La falta de liquidez que tenía Grecia obligó a dar vuelta atrás con el referéndum que él mismo había convocado, que había ganado, ¿sí? Para poder tener esa entrada de capitales. Y lo mismo pasa con Italia, lo mismo pasa con Portugal. Son eslabones débiles que están arrastrando a toda la Unión Europea. ¿Qué pasa con eso? Que esto implica que estos países no colaboran con la Unión Europea, sino que absorben recursos de la misma. Y probablemente Inglaterra ya percibió esto. Ellos seguramente saben algo que nosotros no. Han percibido esto y ellos no están en la disposición de inyectar esos capitales a estos países que definitivamente tampoco tienen las condiciones para crecer, desarrollar y poder en algún momento estar en condiciones de igualdad, en equilibrio con los demás países. Digamos, Francia, que son los más fuertes, digamos, económicamente, Alemania y Francia. Y me parece que Inglaterra podría estar considerando todo esto un lastre para su economía. Entonces, ellos tienen el potencial económico suficiente para poder estar lo mejor posible sin la Unión Europea, sin el lastre que implica el tener que estar encadenado a esa economía, ¿sí? Que lo que está haciendo es obligarlo a hacer cosas que no quiere, inyectar recursos, la cuestión migratoria, o sea, todas las cosas políticas y económicas que implica estar dentro de la Unión Europea. Además, estuvo parcialmente, porque no olvidemos que Inglaterra no quiso adoptar la moneda de la Unión Europea. O sea, Inglaterra no maneja euros, ellos siguen con sus libras. Así que sí mantuvo cierta, por lo menos en cuestión monetaria, mantuvo su distancia y sus diferencias con la Unión Europea. Y en cuanto a lo político, pues ahora está rompiendo precisamente porque está sintiendo, desde mi percepción, por supuesto, está sintiendo que esas economías que están siendo un lastre para la Unión Europea se las quiere sacar de encima. Piensan que por sí solos pueden cumplir sus propias metas económicas sin tener la necesidad de depender de la Unión Europea. Esa es mi perspectiva, pero bueno, queda ahí, salvo la mejor opinión de ustedes, ¿no? Yo sí aquí sí voy a diferir un poquito de tu percepción. Mira, yo no descarto en absoluto la acción saqueadora del Fondo Monetario y del Banco Mundial. De ninguna manera la descarto. Y hago un poquito a un lado el hecho de que Grecia, Portugal, Italia, no sé, sean economías débiles. No. A mí me parece que el efecto que ha tenido la usura que lleva a cabo el Fondo Monetario afecta lo mismo a países con pocos recursos que a países con muchos recursos. No hay que olvidar que ahorita, por ejemplo, Francia, la intención de Hollande de llevar a cabo una reforma laboral está enfrentando mucha oposición del pueblo francés. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que esa manera de llevar, de aplicar las medidas de austeridad, de privatizar absolutamente todo, de aplicar el neoliberalismo a ultranza, que es lo que están haciendo en la Unión Europea desde Bruselas, es exactamente lo que están haciendo, es lo que ha llevado a muchos países a estados de endeudamiento, y cuando hablo de países hablo de las sociedades. Y claro que hay diferencias entre Alemania y España, hay diferencias entre Alemania y Grecia, pero eso no quiere decir que un país como Grecia o un país como Portugal, y Portugal, por ejemplo, el gobierno, está encontrando la manera de aumentar salarios, de crear más empleos, de dar más pensiones. Es decir, el enfoque mío es el siguiente: no es que los países, no es que la pobre de Inglaterra, qué barbaridad, no quiera seguir soltando sus grandes riquezas para sostener a países pobres. No, yo no concuerdo con esa visión. A mí me parece que incluso territorios con pocos recursos, con buenas administraciones y sin que esté esa casa de usura monumental que se llama Fondo Monetario y Banco Mundial, esos países podrían salir adelante en diferentes condiciones y no tendrían por qué ser los patitos feos de ninguna Unión Europea. Yo creo que la acción del Fondo Monetario y lo que está queriendo obligar a hacer a gobiernos como el de Hollande, y estamos hablando de Francia, que es un país rico, pues están queriendo también ya aplicar medidas, las mismas medidas que están aplicando en España, que están aplicando en Italia, están queriendo aplicarlas en Alemania, en Francia, las quisieron aplicar en Inglaterra, claro, con la diferencia de que, perdón, no quiero que lo que voy a decir se escuche mal, pero esos pueblos cuando salen a las calles sí hacen que el gobierno recule. Aquí no. Te acabo de escuchar la manera tan desastrosa en que se está comportando la gente en Argentina. Es increíble. No nos es ajeno lo que está sucediendo en Chile, donde se están aplicando las políticas auténticamente neoliberales, donde la reforma educativa la aplicaron. Lo que quieren aplicar aquí, ya lo aplicaron en Chile, ¿no? Y entonces, a mí me parece que el que Inglaterra se haya querido salir para no seguir echándole dinero a los países que son un lastre, no concuerdo con esa visión, no concuerdo. A mí me parece que si en algún sector del pueblo inglés que votó por no seguir en la Unión Europea es porque probablemente se dio cuenta de que estar en la Unión Europea no es precisamente una garantía de progreso de todos los miembros por igual. Claro que no se compara la economía inglesa con la griega, por supuesto que no, pero lo que yo, a donde quiero enfocarme es a la actividad de usura brutal que lleva a cabo el Fondo Monetario, porque de eso vive. El Fondo Monetario vive de empobrecer economías para luego obligarlas a pedir préstamos. Es lo que hizo con Grecia, es lo que está haciendo con México, es lo que está haciendo en Estados Unidos, están haciéndolo en todos lados. Hay países que soportan más porque tienen mejores gobiernos, tienen sociedades más avanzadas, tienen sociedades que salen a la calle y obligan a los gobiernos a rectificar, pero en diferentes medidas el Fondo Monetario está haciendo lo que el Fondo Monetario hace, que es saquear países. Esa es mi perspectiva, ¿no? Sí, pero, o sea, pero finalmente es el mismo punto, o sea, la motivación principal de la salida pues, es económica. Hay un sector de la sociedad que está diciendo, ¿para qué vamos a estar mandando recursos a la Unión Europea, a países que en este momento son económicamente inviables, como Grecia, si podemos estos mismos recursos retenerlos aquí y fomentar desarrollo aquí, ¿no? O sea, crecimiento, porque finalmente Inglaterra es un país altamente desarrollado. Pero finalmente es seguir ese recurso que se está yendo para financiar economías y no la quieren dejar ir, pero prefieren retenerla ahí y de alguna otra forma o por algún otro mecanismo llevar esos recursos y obtener un beneficio extra. También es usura, o sea, los países también prestan directamente, no vía el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, habrá que esperar en el futuro ver, una vez Inglaterra fuera de la Unión Europea, qué hace con esos recursos, ¿no? O sea, podría en algún momento determinado llegar con Grecia, Portugal, España y tal, y decirles, mira, pues te hago un préstamo, ¿no? Y entonces no sería, el Fondo Monetario no sería el único usurero, porque no es el único usurero que hay en el planeta, ¿no? No sé si me explico. Entonces, y países en lo particular también son usureros. El caso alemán con Grecia tiene a Grecia totalmente atado. La principal movilidad económica de los griegos ahorita son las empresas alemanas. Sí. ¿No? Incluso la producción militar griega, que es lo más absurdo que puede haber porque es a donde se está inyectando la mayor cantidad de recursos, a la producción militar griega, son capitales alemanes los que están trabajando ahí. O sea, ni siquiera es una industria militar propia. Claro. Así que no sería extraño que Inglaterra, en vez de estar por una cuestión política implementada en la Unión Europea, de decir, bueno, pues nos ayudamos entre todos y si este está de mal, le inyectamos acá, ellos dicen, mejor yo me salgo, yo les doy plata y que me la paguen con intereses importantes, ¿no? Pues es un mucho mejor negocio en ese sentido, estar fuera que dentro de la Unión Europea. Bueno, está también el tema, porque también sí hubo un sector dentro de la población que votó por salirse, es el tema de la migración. Es decir, el argumento de muchos ingleses era, no queremos que nos vengan a quitar empleos. No queremos que venga gente de afuera, gente pobre, gente expulsada, y no queremos que nos vengan a afectar nuestra economía. Evidentemente, se exhibe aquí el mismo egoísmo, la misma racismo, si tú quieres, de sectores que están presentes en todos los países. No digo, ¿para qué lo vamos a negar? En todos los países nos vamos a encontrar con gente que piensa de esa manera tan retrógrada, ¿no? O sea, es decir, no queremos que sigan entrando. Lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Inglaterra, lo hacen en Francia, lo hacen en España, lo hacen en absolutamente todo el mundo, y la gente, en su terrible ignorancia y también la manipulación en la que caen, a la gente se le olvida que desde tiempos prehistóricos el mundo se ha poblado a través de migraciones. Es decir, los países, todos los países, se han constituido a través de migraciones históricas. No hay razas puras. Es decir, y voy más allá, todos, absolutamente todos, provenimos exactamente del mismo ancestro, del que partió hace aproximadamente 1.5 millones del centro de África. Entonces, es la sempiterna ignorancia la que permite que todas estas manipulaciones, ¿no?, donde la gente se pone a escuchar a unos merolicos bien pagados y se deja guiar por eso. Se pone a escuchar a unos curas desde el púlpito y también se deja guiar por eso. Se pone a escuchar programas en la televisión y también se deja guiar por eso. Es verdaderamente alarmante. Esto está sucediendo, ¿no? Por una razón o por la otra, las poblaciones en su totalidad no acaban de entender y no acaban de evolucionar. Están tan al margen de un ejercicio analítico, están tan al margen de un ejercicio intelectual profundo, que son fácilmente manipulables, van como las moscas a donde el viento las sople, para allá van, sin voluntad propia, y es verdaderamente triste, ¿no? Entonces, bueno, quiero, en este tenor, quiero anunciar una iniciativa. Ya la comenté con Pastor y ahorita lo hago contigo y con los que nos escuchan. Estoy traduciendo un texto que es una maravilla. Es una maravilla. Es un texto que cubre política, religión, educación, etcétera. Todos los aspectos de la vida de un ser humano y cómo se ven afectados precisamente por la ignorancia y por la manipulación. Entonces, esto ya llevo mucho avance. Es un libro que me regaló un personaje, el doctor Michael Parenti, y es una obra maestra. Este libro, quiero comentarlo en la segunda hora de Desde la Raíz, porque me parece muy ilustrativo, me parece muy necesario así como le pedimos a Pastor que haga una difusión no solamente a Pastor, a ti, a mí, a todos los de FEMCAI, que hagamos una difusión muy extensiva de esos tres videos de YouTube donde este muchacho queretano analiza lo que hay detrás de la reforma educativa. De la misma manera, quiero que este programa también tenga una hora dedicada a este tipo de estudios profundos de la naturaleza humana, del devenir histórico, de por qué carambas pensamos como pensamos, qué es lo que hace que el ser humano a veces actúe en contra de sí mismo. No es de ahora, es de siempre, ¿no? Entonces, ahorita, si les parece bien, le vamos a pedir a Pastorcito que nos ponga una de esas pausas que le pedí y que quiero que incluya en cada programa Desde la Raíz, aunque prometo ya conseguir los aparatos necesarios para yo jalar la radio, pero mientras tanto pues estaremos dependiendo de Pastor. Y la segunda hora, Albert, si estás de acuerdo, vayamos comentando la traducción de este libro que se llama Dios y sus demonios, que no solamente habla de religión, aunque para mí la religión y la política son gemelas. Son cuatas, pues van estrechamente de la mano, no puede existir una sin la otra, porque son casi casi lo mismo. Entonces, ¿qué te parece, Albert? Comentemos después de la pausa. Así es, y ya verán lo ilustrativo que es. Entonces, si te parece bien, la primera hora la vamos a dedicar a lo que ocurre en los países. Lo que ocurre con los maestros aquí, lo que ocurre en Venezuela, en Brasil, en fin, y la segunda hora la vamos a dedicar a este otro tema que va a dejar muy claro que desde tiempos inmemoriales, en realidad, la religión y la política son una sola, son una y la misma. Así que adelante, mi querido Pastor. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI, Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Qué fascinante, qué fascinante composición. Nos dice aquí Albert que se llaman Los Nacos y que son, eran tres estudiantes. No, Pati, les decía que este tipo de canciones me hace recordar a Los Nacos. Ya, perdón. Que eran un grupo de mi época, incluso un poquito más viejos, que hacían este tipo de parodias. Grabaron un disco. Que por ahí después se los paso y que Pastorcito nos haga el favor de poner algunas rolas de vez en cuando, pero eran muy parecidos. Por favor, y bueno, hay que averiguar quiénes compusieron esto, porque está genial, ¿eh? Está genial la composición, está muy simpática, pero sobre todo el mensaje está de primera. Bueno, gracias, Pastor. Entonces, vamos a hablar de... ¿Quién es el doctor El doctor Parenti, Michael Parenti, es un hombre, un conferencista, escritor, historiador, y un hombre de izquierda indiscutiblemente y un crítico muy severo del neoliberalismo, de la política injerencista, guerrerista de su gobierno, y también es un analítico muy profundo de las religiones. El doctor Parenti pues es un neoyorquino. En algún momento yo lo tuve aquí entrevistado, fue un poquito difícil porque pues él no habla ni tío de español, y tuve yo misma que hacer la traducción, y en fin, fue un poquito problemático, pero espero en algún momento volverlo a tener aquí y contar con la ayuda de alguien que me haga la traducción, porque sí es un poco problemático. Bueno, el doctor Parenti ha escrito una veintena de libros, y uno de ellos, que me regaló, por cierto, es de lo más fascinante que hay, y se llama Dios y sus demonios, y precisamente por el contenido tan interesante que tiene, es que me di a la tarea de traducirlo. Y entonces lo voy a empezar a publicar en una nueva sección que se va a llamar Religión y Política, es la propuesta que les hago, y porque es muy necesario que veamos la enorme influencia que han tenido, sobre todo, las tres grandes religiones, que no son solamente religiones, son códigos de conducta, son leyes, son tradiciones, costumbres, apreciaciones de un pueblo, de una serie de pueblos de ahí del Medio Oriente, específicamente el pueblo israelí, ¿no? Y estamos hablando también de la misma región, de esa misma región de donde se desprendieron esas tres grandes ramas que provinieron de Abraham, ¿no? Y está también los musulmanes, están los judíos y está el cristianismo. Bueno, en este libro maravilloso que se llama Dios y sus demonios, precisamente se habla de todo ese tema, de cómo surgieron, de qué se trata, por qué han hecho lo que han hecho. Y en fin, voy a ir leyendo de este libro para que la vayamos comentando, Albert, porque de veras está espléndido este libro, es de lo mejor que he leído. Y vamos a empezar con la parte 1, y el título es Todo está en la Biblia, y empieza con una cita del propio Galileo Galilei. Dijo Galileo: no me es posible creer que el mismo Dios que nos dotó de razón e intelecto ahora espere que no los utilicemos. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado consuelo y refugio de los golpes e infortunios de la existencia y de las brutales incertidumbres de un universo a todas luces indiferente. Profundamente conscientes de su vulnerabilidad ante enfermedades y catástrofes naturales y frecuentemente victimizados de manera cruel por otros humanos, han suplicado protección y alivio a sus dioses, implorándoles venganza contra sus enemigos. Incluso aquellos que viven con cierto grado de confort y seguridad enfrentan la muerte inevitable. Independientemente de cómo se desempeñen en la tierra, cualesquiera que sean los monumentos que construyan para su propio engrandecimiento, su destino último es la inexistencia eterna, algo que muchos no pueden tolerar, y por lo mismo prefieren creer en la reencarnación perpetua en este mundo o inventarse dioses que los ayudarán a entrar a la vida eterna en un estado de felicidad ininterrumpida tan ausente en nuestra terrenal existencia. Aunado al miedo a la muerte está el miedo a la vida. Perdón. Aunado al miedo a la muerte está el miedo a la vida. Para los que habitan el presente y los que vivieron en épocas primitivas, el mundo está plagado por fuerzas impredecibles que nos superan y abruman. Muchas de ellas son percibidas como la expresión de la voluntad de deidades o de una sola deidad que requieren ser veneradas con ofrendas y sacrificios. Lo anterior no significa que la experiencia religiosa en su totalidad consista en este tipo de afanes para complacer a los dioses. Existen otras razones por las que la gente ha dirigido la mirada a las alturas. Nuestra inteligencia nos compele a ponderar la naturaleza de la existencia cósmica, a admirarnos ante el milagro de la vida y las innumerables maravillas del universo. Y tratándose de interrogantes sobre cosmología, la física empieza a sonar como metafísica, pues los misterios que confrontamos fueron en algún tiempo materia exclusiva de la religión. ¿El universo tuvo un comienzo? ¿De dónde provino? ¿Cuál es su destino final? ¿Cuál es nuestra relación con él? ¿Existe en él algún propósito o intención? El más grande de los científicos, Albert Einstein, fue uno de los que examinó estos imponderables expresando: intenten penetrar con nuestros limitados recursos los secretos de la naturaleza y descubrirán que detrás de todas las leyes y conexiones que podemos entender, todavía queda algo sutil, intangible e inexplicable. La veneración por esta fuerza que está detrás de todo aquello que podemos comprender es mi religión. Otro gran gigante de la física, Stephen Hawking, hace uso de la terminología religiosa al escribir sobre sus empeños científicos y titular su libro sobre matemáticas, Dios creó los números enteros. Tal vez el gran filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel tenía razón cuando expresó: en el inicio existió el espíritu del mundo, el Weltgeist, dando lugar a una creación inconsciente y generando energía cósmica que eventualmente se transformó en materia y de ahí evolucionó en materia consciente, en vida. Y a partir de esta surgieron seres que surgieron seres con conciencia de sí, es decir, con la habilidad para reflexionar sobre su propia naturaleza en una forma altamente compleja y abstracta, que hasta donde sabemos es la característica distintiva de los seres humanos. ¡Qué cosa tan extraordinaria es el universo que dio lugar a seres que se ocuparían de este proceso de autoconciencia y realización de su propia existencia! Un universo que creó una parte de sí para estudiar el resto de sí mismo. Tal como lo dijo Hegel, es la naturaleza del Geist, el espíritu, el convertirse en el objeto de sí mismo. Me detengo aquí, Albert, y pues me gustaría mucho escuchar tus apreciaciones. Me parece, Patti, que ahí sí, creo que voy a tener que leerlo personalmente porque no lo capto bien, yo te pediría que continuaras porque no voy captando, ando lento. ¿Quieres que repita otra vez la lectura desde el principio? No, continúala porque a lo mejor los camaradas que nos están escuchando sí la van comprendiendo mejor de lo que yo la comprendo, pero yo creo que yo lo voy a necesitar leer porque si no, no le pesco. Ah, caray. Esto me preocupa porque es probable que mi traducción no sea muy buena, ¿eh? Sería cuestión de leerlo, Pati. Tú continúa, no te hagas problema, porque por ahí yo ando lento también, ¿eh? Es una cuestión mía también. Continúa. Okay. Bueno, para la mayoría de los filósofos materialistas, las preguntas sobre la existencia del mundo espiritual carecen de valor, siendo parte de una serie de cuestiones sin respuesta. Para los creyentes de alguna religión, los misterios son evidentes en sí mismos, son manifestaciones de las maravillas de su Dios o dioses. Los seres humanos han creado numerosas deidades masculinas y femeninas a lo largo de los siglos, muchas de las cuales han quedado relegadas al olvido junto con las sociedades que las inventaron. En el teísmo occidental prevalecen dos tradiciones básicas. Está el Dios totalmente racional, inmutable y cósmico, impersonal y sin demandas deliberadas, una pura fuerza creativa con un diseño evolutivo, el espíritu de Hegel, Por otra parte, existe el Dios judeocristiano, Dios nuestro Señor, también conocido como Yahvé o Jehová, junto con otras deidades personales que actúan directa y antropomórficamente sobre la historia, con manifestaciones de amor, celos, favoritismo y furia condenatoria. En nuestra cultura, es la segunda concepción de Dios la que tiene el mayor número de seguidores, apuntalado por regimientos de fundamentalistas conservadores que invocan imágenes de él, nunca de ella o de eso, como el patriarca todopoderoso y protector, vencedor de guerras, castigador del pecado y divino dispensador de recompensas a aquellos que lo adoran. Es en este Dios y sus intolerantes y furiosos proselitistas, junto con sus corruptos y crueles simpatizantes, en el que me concentro con mis comentarios y críticas en las páginas que siguen. En búsqueda del sagrado secularismo. Este libro no es el trabajo de un ateo militante empeñado en despojar a los fieles de sus creencias, algunas de ellas reconfortantes y otras terroríficas. Hay muchos creyentes que se adhieren a un Dios clemente y justo, que pone sus preceptos al servicio de la justicia social, la paz y la democracia. Tal como sucede con los progresistas seglares, los progresistas religiosos se oponen a la explotación y abuso del poder infligido a grandes mayorías por parte de los pocos privilegiados en muchas regiones del planeta. Adicionalmente, tampoco tratan de imponer sus convicciones al resto de nosotros. En su lugar, se muestran tolerantes con todos los que no tenemos ni la inclinación ni el talento por lo sobrenatural. Estos creyentes podrían encontrar muchos puntos de acuerdo con lo que expreso en las siguientes páginas. En cualquier caso, no son ellos contra los que expreso mis objeciones. En realidad no me importa que la gente crea en un Dios u otro o de plano en ninguno. Lo que me parece de mayor interés es saber qué tan decentes pueden ser y qué tan comprometidos pueden estar hacia la justicia social, la igualdad, las libertades personales y el respeto por la naturaleza. Aún así, sus creencias religiosas no deberían ser del todo indiferentes a nosotros, especialmente cuando están vinculadas a agendas políticas reaccionarias. Aquellos que intentan imponer sus credos autocráticos a toda la sociedad utilizando la ley, se transforman en enemigos de la libertad y en un peligro para los esfuerzos de formar una sociedad abierta y progresista. En estos momentos, la amenaza teocrática aparece más activa y amenazante que nunca. Los que estamos comprometidos con los valores de la democracia secular tendríamos que sentirnos muy alarmados por las proclividades totalitarias manifestadas por los fanáticos religiosos de todos los credos. Empecé a escribir este libro hace años en respuesta a las fuerzas religiosas intolerantes que empezaron a surgir en los Estados Unidos y otras partes del mundo. El proyecto lo relegué varias veces debido a compromisos editoriales. Desafortunadamente, los problemas que aquí abordo son tan urgentes hoy como lo eran cuando me ocupé de ellos por primera vez, o quizá aún más. Nací en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia italoamericana de bajos recursos, que me educó dentro de la fe católica romana. De niño fui acólito, por cierto, nunca me molestaron sexualmente, y hubo un momento en que contemplé la posibilidad de ser sacerdote, más que nada porque asumí, inocentemente, que los curas tenían asegurado su pase al paraíso y nunca tendrían que sufrir el eterno fuego del infierno. Dejé la iglesia alrededor de los 15 años sin sentirme impactado por el cielo y sus dioses. Me fui alejando sin grandes aspavientos, con la certeza de que jamás pasaría la eternidad jugando con ángeles o siendo atormentado por malvados demonios. Simplemente ya no me era posible creer en todos esos escenarios impuestos por un Dios a quien, como celoso vigilante, le molestaba que yo cometiera cualquier acto indebido. Años después empecé a adentrarme en temas religiosos de la misma forma en que se estudia cualquier mitología o sistema de creencias, con escepticismo e incredulidad. Es decir, no es necesario militar en una religión para reflexionar y razonar sobre ella. Uno puede inmiscuirse en varias teologías analizándolas, ponderando sus fantasiosos escritos y propósitos. Con un creciente interés en historia y ciencias sociales, me empeñé en evaluar el enorme impacto de la religión en la sociedad y cómo ha sido utilizada repetidamente como instrumento de control social. En aquellos días también medité sobre si el universo podría albergar secretos y significados de naturaleza trascendente, ofreciendo un escape de los confines del ego encapsulado por la carne, una experiencia mística del gran inefable que algunas personas llaman Dios. Hasta estos días algunas veces reflexiono y me sorprendo ponderando lo celestial y lo místico. ¿Acaso estas ocasionales sentimientos de misticismo provienen de una fuente cósmica sobrenatural? Realmente lo dudo, y me siento más inclinado a pensar que la experiencia espiritual se origina mucho más cerca de nosotros, en nuestro interior, es autoinducida, aun cuando otros prefieran creer que es algo sobrenatural y externo. Aún así, todo este asunto no está del todo concluido en mi mente. En relación con lo que se conoce como el mundo espiritual, me considero agnóstico sobre algunas cosas e incrédulo sobre todo lo demás. Lo que sí creo es que detrás de las energías térmica, solar, gravitacional, nuclear y otras, pueden existir formas de ellas que están sujetas de manera extraordinaria a leyes de la naturaleza que todavía no entendemos y ni siquiera imaginamos. Estos pensamientos de duda y escepticismo no deberían despertar las reacciones furiosas de nadie, excepto tal vez de los religiosos más ortodoxos. Sálvanos, oh Señor, de nuestros salvadores. En relación con las religiones institucionalizadas, es imposible evitar la incredulidad y sorpresa que nos asaltan al enfrentarnos a ciertas narrativas, algunas de las cuales son el objeto de los siguientes capítulos de este libro. Siendo tan terribles como son, estas inverosímiles historias no se comparan con las monstruosidades de las prácticas o malas prácticas de las instituciones religiosas, las mentiras, las hipocresías y los abusos criminales perpetrados por los que ostentan una pomposa beatitud y pretendida pureza. El despliegue de una vacua espiritualidad que sirve de pantalla para una codicia rampante. El interminable parloteo sobre un Dios amoroso por parte de personajes incapaces de sentir amor. La despiadada explotación de poblaciones empobrecidas, la complicidad con las élites privilegiadas y el fanatismo descarado e intolerancia homicida hacia personas de diferentes credos religiosos o aquellas que no poseemos ninguno. Qué ironía que muchos religiosos que presumiblemente son mejores, gracias a los dictados misericordiosos de su Dios, sean capaces de manifestar una furia mortífera hacia gente de distintas convicciones. Es imposible separar una creencia de todo aquello que se perpetra en su nombre. Es decir, una religión puede profesar los conceptos más elevados, pero si también cuenta con prosélitos que asesinan a no creyentes o que se regocijan con la muerte de los que no practican ninguna fe, esto indudablemente afecta nuestra percepción de dicha doctrina. En suma, la religión es lo que sus seguidores hacen de ella, porque frecuentemente escuchamos que no podemos rechazar una doctrina perfecta solo por los errores de sus imperfectos adherentes. Pero, ¿de qué otra forma podemos ponderar el valor de un sistema de creencias si no es con el comportamiento de sus clérigos y practicantes? Albert, no sé si hasta aquí vayamos bien y tengas algo que comentar. Sí. Hasta donde puedo entender, yo creo que vierte algunos conceptos que nos ya hemos tocado aquí. Y sobre todo esta última parte me parece muy muy interesante, porque pone sobre la mesa el cuestionamiento, ¿no? Si en función a lo que hagan las personas que profesan una religión X, vamos a cuestionar a la religión misma, ¿no? Y me parece que yo desde lo personal pienso que sí tendríamos que cuestionar a las instituciones religiosas en ese punto, porque se supone que estas instituciones religiosas y la fe que profesan, las enseñanzas que supuestamente tienen que dar, tienden o están destinadas a que esa gente que profesa la religión tenga un mejoramiento en su concepción del mundo y en la forma en la que ve el mundo, en la forma en que se comporta en ese mundo, ¿sí? Tanto interiormente como hacia el exterior. Y eso en realidad no sucede. O sea, podemos ver muchos y voy a sacar a colación el tema hoy del conflicto magisterial. Claro. Mucha gente muy muy devota, muy religiosa, y buenas personas, porque estoy convencido de que son buenas personas. Sin embargo, hoy están puteando, literalmente están puteando el movimiento de los compañeros de la CENTE. ¿Por qué? Porque no les gustan sus métodos, sí. ¿No? Por los prejuicios de que el verdadero maestro, el que vale la pena, es el que está en su salón de clases y no dice ni pío, ¿no? Es el que no cierra calles, el que no interfiere con mi derecho de circular por una calle, sin entender que la razón por la cual esas personas están en la calle tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, esa gente muy religiosa está fallando a lo que dice profesar, a lo que dice haber aprendido. Y entonces yo creo que en ese contexto la religión fracasó. Fracasó profundamente, ¿no? Porque no logró, una de dos, o no logró inculcar o conculcar, como quieren, esos valores en esa sociedad, o sí lo hizo, y esos valores en realidad no son todo lo perfecto que podrían ser, ¿no? O que deberían de ser, según la visión misma de las religiones, ¿no? O sea, desde el momento en que estamos negando a nuestros pares como especie ese derecho al reclamo a una vida digna, a un salario justo, y que se supone están luchando por derechos, no solo para ellos como trabajadores, sino por los chicos como estudiantes y para las generaciones posteriores, ¿sí? Es difícil entender que no puedan verlo de esa manera, ¿sí? Que estén atados al prejuicio, ¿sí? Y entonces, insisto, desde ese punto, o la religión falló por no haber logrado terminar con el prejuicio en estas personas, o la misma religión es totalmente falible porque inculca esos prejuicios. Cualquiera de las dos que sea, me parece, desde mi muy personal punto de vista, vuelve a las religiones un elemento prescindible en nuestras vidas. Sí, yo me quedaría con tu segunda interpretación, definitivamente, y voy a añadir algo más antes de continuar con la lectura, porque se pone cada vez más interesante. A mí me parece que nunca hubo la intención de mejorar moralmente a la gente, pero a mí me parece que la intención desde un inicio fue utilizarla como instrumento de control, aprovechando la ignorancia de los muchos, porque algunos pocos estuvieron por X circunstancias, Y o Z, en el lugar apropiado, en el momento apropiado, y adquirieron conocimientos que ocultaron de los demás, y con esos conocimientos ejercieron una dominación que prevalece hasta nuestros días, ¿no? Así que el hecho de que... Hay un ruido allá. El hecho de que haya pasajes en cualquiera de los tres grandes libros, la Torá, el Corán o la Biblia cristiana, puede haber pasajes ahí salteados en que sí, efectivamente, haya grados de moralidad, pero como nos daremos cuenta más adelante, qué barbaridad. Bueno, Pati, si me permites nada más agregar, pues tienes toda la razón en ese punto, pero no solamente está reflejado en los grandes libros, la historia nos dice que por lo menos la religión católica, sí, fue durante un periodo muy grande de la historia, fue muy mezquina en cuanto al conocimiento, ¿no? O sea, no olvidemos esa etapa oscurantista de la Europa medieval en la cual el conocimiento estaba restringido solamente a sectores muy muy pequeños dentro de la iglesia y los cuales eran simplemente esos grandes pensadores que plasmaban y esos copistas que trabajaban en los grandes monasterios donde estaban esas bibliotecas a las cuales absolutamente nadie más tenía acceso. Me parece que en ese punto, si ha habido una entidad mezquina y egoísta con el conocimiento hacia la sociedad, precisamente para mantenerlas controladas en función a la ignorancia, ha sido la Iglesia Católica. Sí, definitivamente, aunque las otras tampoco están, se salvan, pero bueno, no hay que olvidar que el cura Hidalgo ni quería ser cura y se metió de cura para tener acceso a la biblioteca de la Iglesia Católica. Eso es aquí es una acotación que histórica, porque es cierto, el cura Hidalgo pues no tenía realmente Miguel Hidalgo Castilla, no tenía intenciones de ser cura ni tenía la vocación, y era un hombre bastante pasional, bastante apasionado y muy y además laico, era un hombre, en fin, hay que leer su verdadera historia, es muy interesante, pero bueno, continúa. Es muy difícil aceptar lo sagrado cuando éste se encuentra manchado por lo profano. Cuando escuchamos las vociferaciones de los más viles espíritus, resoplando desdén y odio en lugar de misericordia y amor. Un momento, Pati, disculpa, pero me parece que tu micro está teniendo un problema, ¿eh? Ah, caray, ¿no se me oye bien? No, se oye muy, muy viciado el audio. Qué barbaridad. ¿Qué hacemos? Si Pastorcito nos pone una pausa musical en lo que reinicias tu compu. Sí, voy a reiniciar, gracias por avisarme, voy a reiniciar todo y en lo que pone la pausa, Pastor. Muy bien, Pati. Bueno, no, señor Delgado. El día 30 de enero de 1981 cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro, vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. Compañeros, en actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó el movimiento magisterial de 1958 a 1961. En este congreso de masas, ustedes han decidido deshacerse del charismo sindical. Ustedes han decidido hacerse cargo de la lucha sin intermediarios. Compañeros, la lucha del Valle de México continúa la lucha de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todo el país se está extendiendo. Adelante con este congreso de masas. ¡Viva el Magisterio Nacional! Ahí

estábamos con la lectura de este libro, estábamos comentando de pues los efectos que ha tenido las religiones en general, y yo me atrevo a afirmar que las religiones no son solamente una cuestión teocrática, es decir, no son solamente una cuestión del espíritu. Las religiones desde un inicio, las religiones institucionalizadas, son una suerte de códigos de conducta, de leyes, de órdenes, de cómo se debe comportar, cómo se debe vestir la gente, qué no debe de hacer, qué sí debe de hacer, qué cosa debe comer, qué no debe comer. Entonces, no es, o sea, por eso digo que están íntimamente relacionadas con la política. Primero fue la religión y después fue lo que se llama la política, ya cuando los griegos inventan esta cuestión de la democracia y se da a conocer la palabra política, que de hecho proviene precisamente de la polis que es la comunidad, lo referente a la comunidad, a la vida en comunidad, a la vida en ciudad, etcétera. Pero todos esos, el código de Hammurabi, el Antiguo Testamento, que es el equivalente a la Torá de judaica, o el Corán, que contiene a la Torá y al Antiguo Testamento, el Corán, que se, digamos, lo dictó el profeta Mahoma 600 años después de la aparición de Jesucristo, que también se dice que Jesucristo realmente no existió. Bueno, eso es una polémica, ¿no? Hay quienes dicen que Jesucristo de carne y hueso no existió. En lo que a mí respecta, como ninguno de nosotros vivimos en esa época, nadie podemos afirmar nada, ¿no? Lo que podemos hacer es inferir lo que nos parece lo más lógico. A mí me parece que la figura de Joshua o Jesús sí existió, pero no era la figura que inventó el Vaticano. Era un judío, como todos los demás, que se oponía a la rapacidad del Imperio Romano. Y los que lo mataron, los que lo mandaron matar, fueron los romanos, no los judíos. Porque esa también es otra imprecisión, ¿no? Se ha hecho creer que fueron los judíos los que mandaron matar a Jesucristo. No es cierto. La muerte en la cruz era un castigo eminentemente romano que se aplicaba a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso son acotaciones que estamos haciendo ahorita. Y déjame regresar porque me perdí un poquito en la lectura. Vamos a ver. Sálvanos, Señor de nuestros salvadores, decía este capítulo que me parece, el título me parece espléndido, ¿no? Sálvanos, oh Señor de nuestros salvadores, y se refiere a la hipocresía de los jerarcas religiosos de cualquier credo, de cualquier credo. Entonces, decía aquí que examinada a la luz de la historia actual, la religión ha demostrado ser más una toxina que un tónico, una crónica de todas las crueldades y crímenes cometidos en su nombre, podría llenar más volúmenes de los que tengo capacidad de manejar aquí, por lo que solamente mencionaré cuestiones selectivas. Lo que presentamos en este libro es una crítica dirigida no solo a las creencias, sino también a las prácticas de las religiones institucionalizadas, exhibiendo la cara más deteriorada de la fe y permitiéndonos comprender las terribles injusticias perpetradas en el nombre de uno u otro Dios. Aunque para ser justos, hay que reconocer que, por supuesto, las malas acciones no son exclusivas de los hipócritas religiosos. Sin embargo, como veremos más adelante, sí son responsables de una buena parte de ellas. El siguiente capítulo lo denomina El Gran Exterminador. Y aquí hay una cita de un escritor. Dice este escritor: llevo leída hasta la mitad del Génesis y me siento horrorizado por el vergonzoso comportamiento de todos los personajes involucrados, incluyendo a Dios. La vieja religión de nuestros padres persiste aún en nuestros días y está teniendo un enorme impacto en la vida política en países como los Estados Unidos. De acuerdo con encuestas de opinión, una gran mayoría de norteamericanos creen en Dios, y un considerable número de ellos también piensa que el diablo existe como un ser real y tangible. Y eso que es el país más avanzado del mundo, ¿eh? Bueno. Y si bien es cierto que la cantidad de miembros de las tres religiones mayoritarias ha decrecido dramáticamente en los últimos 30 años, un creciente sector de creyentes se ha ido adhiriendo a grupos de televangelistas y sectas fundamentalistas. Aunque muchos de los seguidores perciben ingresos modestos, una considerable parte de ellos son activistas devotos que apoyan los valores del televangelista en detrimento de sus propios bolsillos. Los taquígrafos de Dios. ¿Qué significa cuando la gente dice que cree en Dios? En países como los Estados Unidos se puede concluir que lo que tienen en mente es al Dios judeocristiano, la deidad más venerada en las sociedades occidentales. Su fuente de estudio es por excelencia la Sagrada Biblia, o como otros suelen llamarla, el Buen Libro. Hay quienes argumentan que la Biblia no debe ser interpretada literalmente. Hace más de un siglo, Samuel Butler comentaba con desdén sobre aquellos tiempos en que el Antiguo Testamento se tomaba al pie de la letra, como si saliera de la propia boca de Dios. Pues bien, esa misma credulidad prevalece en nuestros días, con millones de fieles que continúan afirmando que la Biblia es producto de inspiración divina, incluso de redacción divina. Después de haber vivido durante 30 años dentro del círculo bíblico, Jean Lyons expresó que el cristianismo fundamentalista está más vivo que siempre, firme en su postura sobre la exactitud histórica y científica de cada sílaba de la Biblia. Aceptando sin conceder que Dios no cometería errores al momento de dictar sus preceptos, los seres humanos sí se equivocan al momento de tomar dictado. Es decir, forman distintas interpretaciones sobre lo que se les murmura al oído o se les manifiesta en aquellos momentos de profunda contemplación o les es revelado a través de truenos y relámpagos en la cima de una montaña o en la soledad del desierto. Y lo que es peor, a lo largo de años y siglos, sus escritos han sufrido mutilaciones e inserciones por parte de un sinnúmero de escribas. Pasajes desagradables u ofensivos, por ejemplo, son descartados como apócrifos y absolutamente ajenos a la inspiración divina. Incluso aquellos considerados como sagrados han sido subsecuentemente sujetos a dudosas reconstrucciones o transcripciones erróneas. Entonces, ¿qué sentido tiene proclamar que el texto original fue producto de inspiración divina cuando no contamos con él? Todo lo que tenemos son copias pletóricas de errores que son copias de copias de copias, frecuentemente producidas con siglos de distancia y muy diferentes entre ellas en cuanto a decenas de pasajes transcritos, la mayoría de las veces de manera equivocada por escribas que cometieron errores, tal vez no intencionales, debido a las ambigüedades y abreviaciones en las inscripciones, además del deterioro del material en el que fueron asentados. En ocasiones, con el fin de aclarar algún punto o suprimir un pasaje teológicamente inaceptable, imponían modificaciones de manera deliberada. Tal como lo plantea el erudito bíblico Bart Ehrman, ¿cómo pueden todas estas palabras ser literal y absolutamente verdaderas y divinamente inspiradas cuando de hecho se contradicen unas a otras? En realidad, no hubiese sido más complicado para Dios el preservar las escrituras originales que inspirarlas o dictarlas, subraya Ehrman. Si Dios quería que su gente conociera su divino mensaje, hubiese sido mucho mejor entregárselos directamente y de manera duradera y confiable, y tal vez en un idioma que pudiesen entender en lugar de solamente el griego y el hebreo. Bien, aquí hago una pausa y mi querido Albert, si quieres comentar. Bueno, algo que hemos hablado mucho ya, sobre precisamente eso, la interpretación que se hace de esos textos, y mirándolos de una manera más crítica, si queremos leerlos literalmente, pues simple y sencillamente tiene razón, no tiene ni siquiera sentido, ¿no? O sea, es así de simple. Hay pasajes que son francamente hilarantes por el sinsentido, ¿no? Te pongo un ejemplo, el diluvio universal. Sí. ¿No? Se supone, y quiero pensar que en ese momento el mundo era geográficamente como lo conocemos hoy día, ¿no? La orden de Dios a Noé era preservar las especies y preservar a un pequeño grupo de gente, o sea, únicamente su familia para repoblar la tierra, ¿no? Y entonces, punto número uno, esta misma inconsistencia de la única gente que se salva, que es la familia de Noé, es la que se presenta al inicio en el Génesis, cuando Adán y Eva salen del paraíso, ¿no? O sea, son los únicos seres sobre la tierra, por lo tanto, la expansión de la humanidad es en función de ellos, o sea, hijos confraternizando físicamente con hermanas, ¿no? Hermanos y hermanas, y estamos hablando de lo que hoy conocemos como incesto, sí. Pecado por demás descrito por la iglesia misma, ¿no? Y la iglesia o los religiosos se escudan diciendo que, bueno, en ese momento para Dios no era un pecado porque servía a sus fines, ¿no? O sea, estamos hablando de un Dios bastante ciclotímico, ¿no? Pero eso mismo se repite después en el diluvio, ¿qué? Las aguas ya bajaron y ¿qué queda? La familia de Noé. Que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, se repite nuevamente ahí el incesto como una cuestión pecaminosa permitida por Dios. En ese momento no lo era, ¿por qué? Porque es la única manera de explicar o de permitir que el relato tenga alguna coherencia, ¿no? Y el punto número dos, que es el más desopilante y que ya nos lleva a chiste, es el hecho de preguntarse cómo hicieron o cómo hizo Noé para traer a los pingüinos de la Antártida al desierto del Medio Oriente. Está muy cabrón y muy jodido, pero sobre todo a los marsupiales de Australia, ¿no? Canguros, koalas, traerlos desde Australia hasta el desierto del Medio Oriente para que pudieran preservarse, porque me imagino que Australia también se inundó. Sí, claro. O sea, si lo tomamos literalmente, por Dios, no carece de sentido. Ahora, esos pasajes, si no los tomas literalmente, no tengo la más mínima idea de cómo los puedes tomar. O sea, porque no tienen sustento en ningún sentido, de ninguna naturaleza. Y si ya empezamos, o sea, empezamos la historia bíblica con un sinsentido, una sinrazón, que es el cambio de criterios de un Dios omnipotente y omnipresente, ¿no? Ya hemos establecido esto, Pati, por eso hago esa aseveración, o uno u otro, con una falla terrible de hacer que la humanidad sea originaria de algo que él después determina como un pecado. O sea, flaco, ponte de acuerdo, ¿es pecado o no es pecado? ¿O es pecado cuando no es para que no cumple a tus fines, y no es pecado cuando cumple a tus fines para darle cierta credibilidad al relato? Porque si no se entiende de dónde salimos todos, ¿no? Claro. O sea, es esa interpretación a la limón que yo hago, me parece que a muchos sonará como a chiste y que en cierta forma es un chiste, pero me parece muy dramática que, por ejemplo, grandes porciones de la sociedad estadounidense la tengan como cierta y que incluso la impongan como materia de estudio en escuelas públicas. Sí. ¿No? La teoría creacionista, que el lobby que se ha hecho tan fuerte en la educación estadounidense haya permitido que se enseñe esto en escuelas públicas. A mí me parece realmente terrible, terrible que algo sin sentido sea enseñado a niños, ¿sí? Como una verdad establecida. Me parece francamente horroroso. Es horripilante, y como dice Richard Rock, es un abuso. Es una violación de los derechos de los niños. Así lo pone, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. No puedes enseñar estupideces y negar lo que la ciencia ha descubierto y que ya se conocía desde hace muchísimos años, además, ¿no? Entonces, vamos a concluir aquí con este otro pequeño párrafo y seguimos, pero esto da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Dice, hablando de idiomas, la Biblia está ya disponible en cientos de diferentes lenguas. ¡Qué horror! Con un sinnúmero de variaciones y ambigüedades propias de las traducciones. Es obvio, ¿no? Tan solo en inglés, un idioma que no existía cuando Dios dictó su palabra a los profetas, existen innumerables versiones bíblicas. Por ejemplo, siguen publicándose nuevas traducciones de la Biblia judeocristiana, de las cuales cada quien puede derivar inferencias adaptadas y a la medida, ¿no? Todas estas ediciones han sido generadas por simples mortales de nuestros días, tomando como base textos en griego, latín, hebreo e inglés, que se contradicen notoriamente. Si los escritos bíblicos son literalmente verdaderos, como dicen los jerarcas, volvemos a preguntar a cuál de ellos se refieren. En el presente libro me ocupo solamente de la versión del rey Jacobo, la Biblia del King James, famosa, ¿no? Pues ciertamente ha enriquecido nuestro idioma y es la más ampliamente utilizada por los protestantes ingleses. No es mi intención mantener aquí las controversias usuales entre las interpretaciones alegóricas y literales. En este capítulo y los dos que siguen, el tratamiento que doy a la Biblia del rey Jacobo es exactamente el mismo que le atribuyen los fundamentalistas adoradores de Jesús. Es decir, como una revelación literal y divina, que es la forma como la aceptan millones de creyentes en el mundo. No obstante, muchos de los eventos inverosímiles y absurdos narrados en la Biblia, como la creación de Eva, de la costilla de Adán, o la semana que pasó Jonás dentro del vientre de una ballena, o cómo Josué prolongó la duración del día al hacer que el sol, y no la tierra, se detuviera, o cómo el gran jefe desde los cielos le hizo entrega personal a Moisés de las tablas con los 10 mandamientos, o cómo el profeta Elías fue elevado al cielo en un torbellino, entre otros. Ahí están parte de las tonterías, ¿no? De las inverosimilitudes que están narradas en un libro que millones de personas aceptan como la palabra de Dios. Se los dijo ¿quién? Un bonche de vividores que dijeron que se los había dictado el Señor. ¿Cómo lo pueden comprobar? Nadie lo puede probar. Como decía este señor Herman, ¿qué no hubiera sido más fácil para Dios entregarle su mensaje a todo el mundo en un idioma que todo el mundo entendiera? ¿No? Solo que no había un solo idioma que todo el mundo entendiera, ese es el problema. O sea, pero siendo omnipotente y todopoderoso, ¿lo hubiera podido hacer, no crees? Hubiera podido hacer que la humanidad tuviese un solo idioma, porque finalmente venimos de Adán y Eva, entonces pues hablábamos exactamente lo mismo, pero después se le ocurrió inventar la Torre de Babel y ya. O sea, una explicación para cada cosa tiene que haber ahí, ¿no? Porque hablamos diferentes idiomas y porque se encabronó de que no pudimos hacer un pinche edificio tan alto para llegar a él y dijo, pero ahora nadie se va a entender. Y se van todos al carajo. Y entonces, bueno, pues ahí nacieron los idiomas. O sea, el flaco tan poderoso y tan sabiendo no era porque se la pasó haciendo con nosotros prueba y error, ensayo y error, ensayo y error. Exactamente. Ahora, si seguimos creyendo en eso, bueno, cada quien, pero yo personal no le voy a dedicar 10 minutos de mi tiempo y de mi capacidad de creer a un flaco que ensayó con la humanidad a prueba y error y le salió bastante mal, por cierto, ¿no? Exactamente, pero lo que viene más adelante, lo que viene es muy interesante. Ya no hay tiempo hoy, pero el próximo jueves lo vamos a ver. Es muy interesante cómo unos cuantos divales controlan a grandes números de gente precisamente con estas necedades, con estas cosas, porque la gente estaba asustada, porque la gente tenía miedo, porque la gente no se explicaba ciertas cosas, y entonces fueron combinando una cosa con la otra y creando justamente las famosas religiones, códigos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues estuvo interesante, ¿no? Muchísimas gracias a Pastor y a ti, Albert, y ojalá ya muy pronto no tengamos esta serie de problemas, porque sí que son molestos, ¿no? Pues esperemos que poco a poco vayamos regularizando la cuestión técnica, Patri. Claro que sí, y bueno, hay que irnos preparando porque ya se viene el 7 de agosto, que es la entrega del premio Ricardo Flores Magón. Vamos a empezar a ver a quienes proponemos, etcétera, etcétera, para esa otra ceremonia. Y hay que darle seguimiento al tema de los maestros. Se preparan marchas y ya el gobierno parece que pues le está llegando. Bueno. Pues sí, Patri, me parece a mí que ahorita lo más importante es el seguimiento de la cuestión magisterial en función a ya la conciencia que está despertando en los padres, en padres de familia, porque me parece que están viendo que efectivamente la tan mentada reforma, entre comillas, reforma educativa, va por otro lado totalmente, ¿no? Ya desde el pequeño temita de la autonomía de las escuelas, ya es un tema muy jodido, que afecta directamente a la economía de los hogares, ¿no? Definitivamente, ya la educación gratuita es un mito ya. Eso ya lo pasaron con él, y por eso es que la primera hora de cada programa la vamos a dedicar a parte, porque está creciendo en mucha, mucha importancia, muchísima importancia. Así que, pues muchísimas gracias a los que nos escucharon y nos citamos aquí. Esperemos que no haya problemas y que podamos tener el programa el próximo jueves. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un abrazo a todos, y sigamos haciendo revolución, porque eso nos da sentido a la vida. Muy buenas noches a todos, nos escuchamos el jueves.